Estos son los titulares del martes 21 de mayo. Irán lamenta la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Japón contempla esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Y Japón enviará ayuda humanitaria a Gaza a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. En todo Irán se han llevado a cabo ceremonias en memoria del presidente del país, Ebrahim Raisi, y otras personas que murieron en un accidente de helicóptero. Los 8 ocupantes del helicóptero que se estrelló el domingo en la provincia de Azerbaiyán Oriental, noroeste de Irán, perdieron la vida, incluidos Raisi y el ministro de Exteriores iraní Hossein Amir Abdollahian. Las autoridades están tratando de retirar los cadáveres y determinar la causa del accidente. Los medios estatales lo han atribuido al mal tiempo. El lunes la gente abarrotó los lugares donde se llevaron a cabo servicios conmemorativos en Teherán y otras partes del país. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, declaró 5 días de luto nacional. Se planean funerales en sitios tales como Mashhad, ciudad en el noreste de Irán, de donde era oriundo Raisi. Las autoridades dieron a conocer que el primer vicepresidente, Mohammad Mokber, asumirá el cargo de presidente interino por el momento. Las elecciones para un nuevo presidente se celebrarán el 28 de junio. Queda por ver de qué manera afectarán a la política diplomática del país en Oriente Próximo los cambios en la formación del gobierno. Irán apoya a los militantes de Hamas que luchan en la franja de Gaza contra Israel. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, expresó en un comunicado emitido el lunes sus condolencias por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. En el mensaje, Kishida manifiesta su profunda tristeza por el repentino fallecimiento del mandatario. Señala que mantuvo con él una serie de discusiones sinceras acerca de las relaciones bilaterales y la situación regional, sobre la base de las relaciones amistosas de larga data entre sus naciones. Declara que en nombre del gobierno y el pueblo de Japón quisiera expresar su más sentido pésame al gobierno y el pueblo de Irán y a la familia del presidente Raisi. Kishida se reunió con él en Nueva York en 2022 y 2023. También mantuvieron conversaciones telefónicas en 2 ocasiones. El gobierno de Japón tiene la intención de continuar con los esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, luego de la toma de posesión del nuevo presidente taiwanés Lai Ching-te. En su discurso de toma de posesión el lunes, Lai refutó la afirmación de Pekín, según la cual Taiwán es parte de China, y declaró: «La República de China y la República Popular China no están subordinadas la una a la otra». Un funcionario del gobierno de China criticó el discurso de Lai y dijo que el nuevo presidente había enviado una señal peligrosa que hace caso omiso a la opinión pública, contradice a los tiempos y socava la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El funcionario agregó que el discurso dejó en evidencia la naturaleza de Lai de ser un trabajador por la independencia de Taiwán. Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón han señalado que les preocupa que escalen las tensiones si Lai intensifica su retórica, ya que el nuevo presidente no ha reconocido el principio de una sola China propugnado por Pekín. Hayashi Yoshimasa, secretario en jefe del gabinete japonés, dijo que garantizar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es primordial para Japón y la comunidad internacional. Hayashi dijo que la postura constante de Japón es esperar que los asuntos relacionados con Taiwán se resuelvan pacíficamente a través del diálogo. Los funcionarios japoneses han dicho que explicarán la postura del país a sus homólogos chinos en todas las ocasiones posibles. También señalaron que el gobierno continuará con los esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, en cooperación con Estados Unidos y otras naciones de posturas similares. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón enviará un lote de suministros de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. En una ceremonia celebrada en El Cairo, capital de Egipto, funcionarios japoneses entregaron una lista de artículos de ayuda a representantes de la agencia. Estaban presentes el embajador de Japón en Egipto, Oka Hiroshi, y Sahar Al-Yoburi, titular de la Oficina de Representación de la UNRWA en El Cairo. El gobierno japonés se dispone a enviar 5.000 mantas, 10.000 contenedores de agua y otros suministros a petición de la UNRWA. Japón suspendió su aporte financiero a la agencia tras surgir acusaciones de que algunos miembros de su personal habían estado involucrados en el ataque de Hamas a Israel en octubre pasado. Posteriormente anunció que reanudaría el apoyo, mencionando una mejora en la gobernanza de la agencia. En la ceremonia, el embajador Oka señaló que muchos países están reanudando la asistencia para ayudar a mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Agregó que es importante que los suministros de Japón lleguen a manos de las personas que los necesitan. Sahar, por su parte, afirmó que la UNRWA es la única agencia de ayuda a los palestinos y los representa. Dijo además que es la responsabilidad colectiva de la comunidad internacional mantener activa la entidad y que nunca más debería abandonársela. Studio Ghibli recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes, en un guiño al 40 aniversario del estudio de animación japonesa que ha creado obras maestras del género. El director Miyazaki Goro y otros representantes recibieron una gran ovación al recoger el trofeo en la ceremonia de premiación el lunes. Miyazaki es hijo del cofundador y legendario director Miyazaki Hayao, entre cuyas creaciones se incluyen las películas ganadoras del Oscar, El viaje de Chihiro y El niño y la garza. En su discurso, Miyazaki Goro dijo que cree que el premio es un mensaje para que Studio Ghibli siga adelante otros 40 años. En la ceremonia se proyectaron 4 animaciones cortas, todas basadas en guiones originales de Miyazaki Hayao, que normalmente se exhiben en el Museo Ghibli en Tokio. Los organizadores del festival señalaron que es la primera vez que se entrega la Palma de Oro honorífica a un colectivo y no a un individuo por sus destacadas contribuciones al cine. El lanzador japonés Darvish Yu de los Padres de San Diego obtuvo la victoria número 200 de su carrera, contando tanto las registradas en Japón como en Estados Unidos. Así se convirtió en el tercer lanzador nacido en Japón que alcanza este hito después de Nomo Hideo y Kuroda Hiroki. Tiene 107 victorias en las grandes ligas de Estados Unidos y 93 en Japón. Darvish fue lanzador inicial en el partido contra los Braves disputado en Atlanta el domingo por la noche. Los Padres tomaron una ventaja de 3-0 en la primera entrada. En la parte baja, Darvish obtuvo 2 outs, tras lo cual permitió a un bateador rival llegar a la segunda base, pero superó el trance ponchando al siguiente atacante. Su racha de lanzamientos sin ceder puntos continuó hasta la séptima entrada, en la que obtuvo su 9ª ponchada, un máximo para lo que va de la temporada. Los Padres vencieron a los Braves por 9-1 y le dieron a Darvish su 4ª victoria de la temporada. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares de hoy. Irán lamenta la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Japón contempla esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Y Japón enviará ayuda humanitaria a Gaza a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.